pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, animando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto su silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más, y en mi amante nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que muy tarde ya he quedado solo, solo a solas con mi propio error, y te extraño más. Solo a solas con mi propio error. Y te